En su visita a Fomeque, ¿qué opinión tiene en cuanto a la distribución de los espacios para este magno evento? Bueno, me parece muy bien, está muy, muy bien ordenado, ahí pues digamos que se guardan todas las normas de seguridad que se requieren en este tipo de eventos, ante todo que es lo que tenemos que revisar. También está pues muy bien ordenado cómo se va a desarrollar el evento de El Récord y los eventos deportivos automovilísticos que van a haber posteriores a, al Récord como tal. Entonces considero que es una pues un lugar ideal para pasar un día espectacular en esta población tan cálida y ver cómo pues esta actividad muestra en el futuro buenas cosas para la región, porque lo va a mostrar en canales de diferentes pues lugares del país, e incluso entiendo que viene Canal Vasco, y pues esto hace que también se vaya a ver en algunas regiones en Europa también, ¿no? Le agradecemos al señor Adrián Romero, gerente de estrategias de la firma Móvil Super R&R, sus representantes en Colombia, por estar aquí en Fomeque y recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y queremos nuevamente reiterarles que vamos a estar cálidamente acompañándolos en este evento. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Agradecemos de manera especial a nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca su gentil sintonía y a nuestros compañeros en el Máster Central. Les acompañó en este informe Raúl Villar Lara, de Chingaza Estéreo 106.4 FM en Fomeque. Un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 6:46. Que no se le haga tarde. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Cundinamarca creó la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo con las facultades de ajuste institucional que le otorgó la Asamblea Departamental al gobernador Álvaro Cruz. De acuerdo con los planteamientos que en tal sentido hizo el mandatario, la creación de la nueva entidad fue posible gracias a la Ley de Distribución de Regalías, que destina 10% de sus ingresos al desarrollo de programas de ciencia, tecnología e innovación. Sobre el particular, el gobernador Cruz Vargas señaló: sí, haciendo uso de las facultades para ajuste institucional que la Asamblea Departamental me otorgó en las semanas anteriores, hemos expedido el decreto de creación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque con la Ley de Distribución de Regalías, vamos, el 10% de las regalías están destinadas precisamente a este programa. En Cundinamarca vamos a tener una inversión aproximada de 30.000 millones de pesos al año, y esto amerita que haya una entidad de primer nivel que esté articulada con Colciencias y que esté articulada con el gobierno nacional e inclusive con la Secretaría de Cooperación, para que podamos investigar sobre sectores importantes como el sector agropecuario, el sector de la educación, el sector productivo empresarial y sectores que exijan de investigación como la robótica, y ojalá que diéramos un salto en el aspecto de patentes, porque hoy el mundo desarrollado es el que puede entrar en el mundo del conocimiento y la innovación. ¿Cuál es la actividad primordial o las primeras actividades en las que tiene que enfocarse la persona que vaya a ocupar este nuevo despacho de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación? Sí, lo más importante es diseñar conjuntamente con Colciencias, con diferentes universidades y con las otras secretarías del departamento, cuáles son los proyectos de mayor impacto en ciencia, tecnología e innovación que vamos a adelantar, no solamente en el departamento de Cundinamarca, sino algunos de ellos articulados con Bogotá y con los departamentos vecinos, para ser presentados en el OCAD de Ciencia y Tecnología e Innovación. Ya hemos venido trabajando en alguno de ellos, que tiene que ver con el Centro de Comercialización del Sumapaz, en donde vamos a trabajar con la Universidad Nacional, la Universidad de Cundinamarca, para que allí podamos investigar sobre todo los semillas, productos agropecuarios. Va a ser bien importante también. Vamos a articular con la Secretaría de Educación a través del Centro de Innovación, que quedará ubicado en Cajica, para la capacitación de docentes en ciencia, tecnología e innovación. También estaremos trabajando con Bogotá en proyectos y con Colciencias en proyectos importantes de innovación en la región Bogotá-Cundinamarca, que tengan una visión de competitividad, poder impulsar productos que puedan acceder a los mercados internacionales hoy con la vigencia de los TLC. Asimismo, el mandatario Álvaro Cruz manifestó que se articulará con la Secretaría de Educación de Cundinamarca a través del Centro de Innovación, que estará ubicado en Cajicá, la capacitación de docentes en ciencia, tecnología e innovación.

desde 1893 en un inquilinato. Día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Se nacionalizó argentino en 1923 y murió en 1935 en un accidente aéreo durante una gira en Medellín, Colombia. Gardel creció en El Abasto, una zona entre los barrios El Almagro y de Valvanera, en Buenos Aires, en el que funcionaba el famoso Abasto, mercado central de frutas y verduras cuyo edificio se conserva en un centro comercial. A muy temprana edad, comienza a ser reconocido por su canto y trasciende su fama como el Morocho del Abasto. Gardel tuvo pocos apodos en la vida, la mayoría de ellos son obra de la creatividad popular y surgieron luego de su muerte, tal vez para acrecentar al mito. Su primer apodo habría sido el Francesito, y la tesis uruguaya sostiene que el primer apodo fue el Gauchito del Escayola. Eventos, música, información, opinión, evangelización y mucho más al servicio de la comunidad. Corazón de María, 91.6 FM. Somos su radio, nuestra radio. Caprecón entregará el Hospital de Girardot. Se busca otra entidad que se haga cargo del manejo del hospital. Caprecón decidió entregar el manejo del Hospital San Rafael de Girardot ante la incapacidad de cubrir el déficit aproximadamente de 20 mil millones de pesos que tiene el centro asistencial. Germán Guerrero, secretario de Salud de Cundinamarca, explicó que este miércoles, en una reunión entre Caprecón, gobernación y empleados de la alcaldía, se decidió abrir una licitación para buscar otra entidad que se haga cargo del manejo de la institución. Sin embargo, queda la incertidumbre de lo que sucederá estos tres meses con el hospital, pues no se ha definido cómo será el empalme. Diego Escobar Guiné, alcalde de Girardot, dijo que el hospital atiende a 500.000 personas de Girardot, Ricaute, Nilo, Tocaima y otros municipios aledaños. Caprecón recibió hace 8 meses el hospital, pero no logró superar la iliquidez ni cumplirles a los 1.800 empleados con los salarios, debido a que las empresas prestadoras de servicios no les pagan los servicios prestados. La situación se agravó con el cese de actividades de los trabajadores, el cual fue levantado una vez la gobernación giró 2.000 billones de pesos para que la entidad se pusiera al día con los salarios. Con el cariño y el respeto que siempre sentimos por ustedes, amables oyentes, esto fue todo por hoy desde Girardot. Desde el Estudio Máster de Corazón de María en la Catedral de Girardot, para estar más cerca de Dios, les habló Augusto Agudelo Lara. Jenny Patricia y Víctor Manuel, sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Son las 6 de la mañana, 58 minutos. Estudia a distancia en la Fundación Universitaria del Área Andina tecnologías en entrenamiento deportivo, gestión deportiva, entrenamiento del fútbol, tecnología deportiva para personas con discapacidad y especialización en alta gerencia y desarrollo deportivo. Convocamos personas con ánimo emprendedor para que hagan parte de nuestro equipo de gestores regionales. Para mayor información, comunicarse al 311-598-0435. www.corfedes.co/contáctenos. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Hoy nuestro invitado en recorriendo Cundinamarca es el señor alcalde de Chipaque, Camilo Albeiro Pardo Muñoz. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido a recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, saludos a usted y a toda su audiencia. Señor alcalde, inicialmente nos gustaría conocer cuáles son los puntos fundamentales que usted le presentó a la comunidad y que le permitieron ganar su alcaldía. Claro, mire, nosotros básicamente en nuestro plan de gobierno que radicamos en la registraduría y que obviamente se ha presentado al pueblo, hicimos mucho énfasis en la vivienda rural. El municipio a lo largo de los años se ha caracterizado por por el subsidio de la vivienda urbana. Entonces, de pronto, habíamos olvidado desde las administraciones anteriores un poco la vivienda rural. Ese es uno de los puntos principales de nuestro plan de desarrollo que afortunadamente ya por unanimidad el Consejo Municipal lo aprobó. El tema también de dos pavimentaciones que tenemos principales de dos vías secundarias, la vía Chipaque-Ubaque y la vía Chipaque-Une. Para ello ya el gobernador de Cundinamarca, dentro de su plan de desarrollo calidad de vida, quedó la vía Ubaque-Chipaque. Entonces pretendemos que en este cuatrenio y con algunos fondos de regalías podamos dar cumplimiento a este tan anhelado servicio para la comunidad, además que es una vía de las más transitadas del oriente de Cundinamarca. De la misma manera, como es bien sabido, Chipaque es uno de los municipios más hídricos del país. Contamos con tres páramos: el páramo de Fruticas, el páramo central y el páramo Boquerón y el páramo Cruz Verde. Para nosotros es de vital importancia adquirir predios para reserva forestal. Aproximadamente tenemos 7.000 hectáreas por adquirir. Los gobiernos anteriores, tanto municipales como departamentales, habían hecho un gran esfuerzo en adquirir algunos predios, pero pues el esfuerzo hay que seguirlo haciendo para adquirir más predios. Igual nosotros tenemos nuestro acueducto regional Fruticas, un proyecto que quedó desde la administración del doctor Álvaro Cruz, que quedó en el plan de desarrollo nacional y que se ha venido ejecutando. Más o menos nos queda por ejecutar la quinta fase, ya se están gestionando los recursos, también quedó nuestro plan de desarrollo. El proyecto ya fue radicado en el Departamento para la Prosperidad Social, pretendiendo que de pronto nos asignen los recursos para continuar y dar por terminado este acueducto que ha sido tan anhelado para la comunidad. Beneficia a los municipios de Chipaque, Ubaque y Cax. Nosotros estamos muy comprometidos también en el tema social. Con nuestro adulto mayor nos entregaron un programa de adulto mayor de 80 personas y en este momento ya tenemos 160, ya estamos doblando la atención a nuestros abuelos que tanto lo merecen y que tanto lo requieren. También ahorita con la nueva convocatoria del Departamento de la Prosperidad Social para Familias en Acción pretendemos hacer una convocatoria transparente, que se le den los auxilios a las personas que verdaderamente lo necesiten, puesto que en Chipaque había presentado un problema de que se le da auxilios a gente que de una u otra forma tenía recursos para poder solventar una matrícula o una asistencia de los niños. Básicamente eso es lo que hemos venido haciendo. Estoy muy agradecido con la comunidad, sobre todo el sector rural, porque hemos hecho jornadas de limpieza, hemos limpiado ya el 70% de las vías rurales con rocería. Pretendemos ahorita atender con placahuella gran parte del municipio con los recursos que quedaron asignados por regalías en el sistema anterior, y pues estamos pretendiendo trabajar muy duro por el tema de educación. Tenemos que terminar el megacolegio Pío X, ya vamos con la tercera etapa. El proyecto precisamente lo tengo en mis manos para realizarlo en la gobernación de Cundinamarca y en el Ministerio de Educación, para que de pronto nos asignen los recursos. Estamos trabajando muy duro con la comunidad, vender a nuestro municipio una parte turística. Tenemos el Cerro Óchiga como ejemplo turístico del mundo, Marilandia, y obviamente nuestro páramo de Fruticas. Tenemos que darle muy duro al tema del turismo. También, afortunadamente, Chipaque, Cundinamarca, es uno de los municipios que probablemente va a quedar sobre la vía calzada Bogotá-Villavicencio. Estamos muy contentos con eso. Ya con la formulación del proyecto que viene en camino, parece ser que quedamos sobre la doble calzada. Eso al municipio nos ayuda mucho, puesto que quedamos solo 15 minutos de Bogotá y sobre la vía Bogotá-Villavicencio. El municipio no quedaría alejado de la vía, sino la vía pasaría casi por la cabecera del mismo. Entonces estamos esperando que eso se reafirme, que por parte de la ANI y del ministerio la doble calzada Bogotá-Chipaque y Bogotá-Villavicencio quede pasando por la calzada existente. Básicamente eso es lo que estamos haciendo en el municipio. Un trabajo muy arduo en estos 5 meses, hemos trabajado muy duro, hicimos un plan de desarrollo a conciencia, hicimos más o menos 32 megas de trabajo con la comunidad, y definitivamente lo que la comunidad plasmó y lo que quedó en plan de gobierno fue lo que definitivamente el Consejo Municipal aprobó en nuestro plan de desarrollo, que se llama Chipaque Próspero y Solidario. Sí. Pues, señor alcalde, la verdad notamos una gran actividad de su administración, por supuesto respaldada por el Consejo y por la comunidad. Contémosle a los oyentes en otros sectores del departamento, ¿cuál es la vocación de Chipaque? ¿A qué se dedica la gente? A ver, Chipaque, ahorita nosotros somos eminentemente técnicos agropecuarios. En el tema, ¿qué ha afortunado Chipaque? La ubicación que tiene. Como yo le decía a usted ahorita, el municipio se encuentra ahorita dentro de los municipios más productores de agua del país. Estamos pretendiendo vender esa imagen de Chipaque como un municipio ambiental, como un municipio netamente hídrico, que, por ejemplo, ahorita en la situación que sufrió nuestro vecino de Caquetá, que tuvo una crisis de agua, Chipaque suministró toda el agua, siendo solidarios, como lo plantea nuestro plan de desarrollo. Tenemos el tema, hay tres organizaciones muy estructuradas en el sector rural, que es el tema de paperos, que a través de la Federación Fedepapa, el tema de aromáticas y cebolla. Ya los campesinos se nos organizaron, ya la Cámara de Comercio nos ayudó, nos apoyó, ya todas las tres organizaciones tienen Cámara de Comercio. Entonces, en el tema de aromáticas estamos ya haciendo contactos y vamos a generar ya aromáticas para el consumo directo de la comunidad, y lo más importante es que vamos a exportar aromáticas. Eso es un gran avance para el municipio. Y en el sector lácteo, pues tenemos la empresa láctea más grande del oriente de Cundinamarca, que es Lácteos Pequendama. De esa forma también le estamos dando mucho turismo al municipio. Queremos decirle a la gente que nos visiten, porque el tema ambiental, el tema hídrico de Chipaque es muy rico, muy rico. Afortunadamente, en los páramos de nuestro hermoso municipio brota agua, y eso es riqueza, esa es la riqueza del futuro, y en Chipaque, Cundinamarca, la cuentan a solo 15 minutos de Bogotá. Qué maravilla, alcalde. Cuéntenos una cosa, ¿cuál es la comunidad? ¿Cuántos son los habitantes de Chipaque? Nosotros tenemos registrados en el censo del DANE 8.700 personas, pero ahorita por el tema doble calzada, por el tema cercanía a Bogotá, mucha gente ha ido a Chipaque a comprar predios y está edificando, gente que vive, que trabaja y se ha ido a vivir a Chipaque. Yo creería que haciendo una aproximación estamos ahorita alrededor de los 11.000 habitantes. Además, las obras de doble calzada ha llevado mucha gente al municipio, muchos ingenieros, muchos subcontratistas, y pues eso ha hecho que la población se incremente en un porcentaje alto. Y también pues el sitio que Chipaque, a pesar de estar 15 minutos de Bogotá, es un municipio que es muy seguro, muy tranquilo. Usted allá sin problema deja su carro en el parque principal abierto y en las horas de la tarde lo encuentra de la misma manera. Es una situación muy pacífica, y de verdad que los pensionados, la gente que ya de pronto está cansada de la ciudad, se está yendo hacia el municipio, ¿no? Para de pronto buscar ya un sitio más tranquilo y de pronto sin alejarse tanto de la capital. Señor alcalde, ¿en qué época del año Chipaque realiza sus festividades? Claro, en el mes de noviembre, el primer fin de semana del mes de noviembre, tenemos nuestras tradicionales ferias y fiestas. Ya también estamos en el tema de organización, y obviamente invitarlos. También quiero aprovechar la oportunidad para decirles que Chipaque, por primera vez en su historia, va a ser sede de los Juegos Intercolegiados del 10 al 13 de julio, y eso es una noticia que les voy a dar, que es muy muy favorable, no solo para Chipaque, sino para todo el oriente con Dinamarca. Se decidió hacer el primer concurso nacional de tractomulas en reverso en el municipio el 21 de julio de la presente anualidad, y pues ese ya está abierto, y ya esperamos contar con transportadores de Boyacá, del Llano. Además, que no debemos olvidar que en Chipaque, con Dinamarca, hay un gran número de transportadores, y va a ser un evento muy bonito el 21 de julio, para invitar a toda la gente que vaya a Chipaque y que de pronto se deleite con la participación de estas mulas en un torneo que entrega una bolsa de premios alrededor de los 7-8 millones de pesos. Por supuesto, señor alcalde, maravilloso será esto, porque ahí se van a demostrar plenamente las habilidades de los conductores en esa maniobra, que es una de las más difíciles, echar reverso con un vehículo de esas dimensiones, ¿no? Sí, señor, y por primera vez, aparte del autódromo de Tocancipá, Chipaque desafortunadamente con la sede, y está siendo patrocinada exclusivamente por la Coltexas, propiedad de la Texaco en Colombia. Entonces tenemos patrocinadores de alto nivel, eso le da un gran carácter y una gran responsabilidad al evento, y obviamente contamos con conductores muy diestros y profesionales. Pues señor alcalde, quisiéramos también conocer su criterio en torno a este proyecto que nosotros estamos realizando, recorriendo Cundinamarca, 25 emisoras llevando esta información de las distintas administraciones y localidades. ¿Qué opinión le merece? No, mire, excelente. Yo le decía a mi equipo de trabajo que ese tipo de espacios son los que le ayudan a nosotros los alcaldes de los municipios de esta categoría, que a veces no contamos con los recursos para tener un departamento de publicidad propio para mostrar nuestra gestión. Desde que nosotros los alcaldes que asumimos una responsabilidad en municipios de esta categoría, la gestión no es fácil. No es fácil porque nosotros tenemos que cofinanciar proyectos y los municipios a veces con su presupuesto pues no lo alcanzan a hacer. Sin embargo, espacios como estos le dan a uno la posibilidad de decir que nosotros también trabajamos, que nosotros también luchamos día a día para que nuestras comunidades se sientan orgullosas de nosotros. Eso, para eso nos eligieron, y en mi caso trabajo día y noche para que mi municipio y sus habitantes se sientan orgullosos de su alcalde y vean a su alcalde no como una persona lejana, sino como un amigo con el que se puede sentar, con el que se puede tomar un tinto, con el que se puede hablar y con el que se puede interactuar y trabajar de la mano para sacar un hermoso municipio como el mío adelante. Les agradecemos de manera especial a ustedes que nos dan estos espacios a nosotros los alcaldes para poder ofrecer lo bueno que tienen nuestros municipios y decirles también que estamos trabajando duramente al lado del señor gobernador, que pues muy gentilmente nos ha acompañado de nuevo en el municipio. Entonces decirle también al gobernador que le agradecemos por esa gran labor que está haciendo por nosotros los alcaldes, sobre todo los municipios pequeños de Cundinamarca. Muchísimas gracias al señor alcalde del municipio de Chipaque, Camilo Albeiro Pardo Muñoz, por estar en Recorriendo Cundinamarca. Muy buen día, alcalde. Muchas gracias a ustedes. Que pasen buen día. Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. La hora 7:02 en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Chipaque, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el propósito de fomentar la productividad y competitividad en la región con profesionales y mano de obra calificada, como es el interés del gobierno de Cundinamarca, el gobernador Álvaro Cruz anunció que mediante convenio que se oficializará en los próximos días con Banca Mía, se apoyará el ingreso a la educación técnica y superior de los jóvenes en el departamento. El anuncio lo hizo el primer mandatario departamental en Chipaque con motivo del cumpleaños 55 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde la gobernación, a través del Fondo Emprender de esa entidad, puso al servicio de los habitantes de la región un completo centro de convenciones y posadas turísticas. Este centro de eventos fue construido y lanzado para uso de los municipios de la provincia Oriente, gracias al apoyo del departamento y a la información de la formación de aprendices del Centro de Emprendimiento del SENA en posadas turísticas, con el objetivo de incluir a Chipaque en el mapa turístico de Cundinamarca. Así lo aseguró el mandatario departamental. Aplaudo la labor que se realizó para crear Villa Laura. Por eso le pido a todos los aprendices del SENA que no vayan a desaprovechar la oportunidad de tecnificar sus conocimientos para que a través del Fondo Emprender y del SENA los puedan aplicar para fomentar la productividad, competitividad y generar desarrollo en toda la provincia oriente del departamento, expresó el gobernador Álvaro Cruz. En Chía, sala de redacción. La Alcaldía Municipal de Chía, la Secretaría para el Desarrollo Social y la Dirección de Cultura, en conjunto con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, invitan a los niños del municipio a participar en las vacaciones creativas del 26 de junio al 6 de junio de 2012. Aparte del deporte formativo y la preparación física de los niños, se pretende fomentar también el acercamiento a la literatura y la fiesta de la palabra mediante talleres lúdicos alrededor de todas las manifestaciones artísticas. Podrán participar los niños entre los 7 y los 13 años de edad. Estas vacaciones se llevarán a cabo en horarios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del día sin ningún costo. Inscripciones en las juntas de acción comunal de las siguientes veredas y sectores: Samaria, Las Juntas, Yerbabuena, Cipas, Mercedes, de Calahorra, Fagua, Cerca de Piedra, Los Chilacos, Fonquetá y Casa de la Cultura. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Víctor Manuel y Patricia, muy buenos días. La información la presentamos desde Angelus Estéreo en Sesquilé, provincia de Los Almeidas. Hoy día 26 se hará la elección y también se cierran las inscripciones de las señoritas del municipio que se hagan partícipes de la convocatoria hecha desde el IDECUT que preside la doctora Catalina Inés Acosta Albarracín en el Reinado Departamental de Belleza. Aquellas señoritas que estén interesadas deben acercarse a la Oficina de Cultura para hacer la respectiva inscripción. Estos son algunos de los requisitos que deben tener. Ser colombiana de nacimiento, haber nacido y o vivido 3 años continuos en el municipio, la edad entre los 18 a 23 años, la estatura mínima es de 1,68, no estar casada ni haber estado casada y no vivir en unión libre. Para el lleno completo de requisitos, las interesadas deben acercarse a la Secretaría de Cultura en la Alcaldía Municipal. Recorriendo Cundinamarca desde Sesquilé. De otro lado, la concesión Briseño Tunja Sogamoso BTS, Consorcio Solarte Solarte, que está a cargo de la autopista norte, hace un llamado a toda la comunidad y especialmente a los residentes en el sector de Boitá para que hagan buen uso del puente peatonal allí construido, ya que al atravesar la vía por el área donde circulan los vehículos ponen en riesgo sus vidas. Igualmente, pues podemos hacer esta recomendación a todos los habitantes que tienen que atravesar este tipo de carreteras y existen los puentes peatonales, hacer uso de ellos ya que están destinados para salvaguardar su seguridad. Recorriendo Cundinamarca desde Sesquilé. La Ludoteca de Primera Infancia, la Corporación Día de la Niñez, está realizando inscripciones para niños y niñas de 0 a 5 años que no se encuentren en hogares comunitarios ni en el programa PAIPI de Colsubsidio. Los requisitos que deben presentar para inscribirse: registro civil, registro carne de vacunas, crecimiento y desarrollo, carta SISBEN, cédula de los padres y también EPS si la tienen. Recuerden que esta ludoteca está ubicada frente al Centro de Vida Sensorial en la calle Cuarta número 846. Las inscripciones se cierran el día 30 de junio próximo. Con la información desde Sesquilé para Recorriendo Cundinamarca en Angelus Estéreo, les informó Daniel Castillo Sánchez. La hora en Colombia, 7 de la mañana y 17 minutos. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Chipaque, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El tema de la seguridad rural y urbana tendrá especial atención de las autoridades departamentales durante la actual administración, señaló en Chipaque el gobernador Álvaro Cruz, indicando que entregamos celulares a las 3.800 juntas de acción comunal del departamento que tendrá un número especial gratuito por el cual podrán comunicarse internamente. Esos teléfonos también los tendrán los rectores de los colegios para que estén informando oportunamente a la policía sobre temas de seguridad, puntualizó. Dentro de los otros temas abordados por el gobernador sobresalen la conexión de los 116 municipios a internet por fibra óptica, la entrega de computadores portátiles para los jóvenes de grado sexto, las capacitaciones a los jóvenes de grado 11 para las próximas pruebas del ICFES, el programa 4 por una opción de vida para facilitar el acceso de los jóvenes cundinamarqueses a la educación superior que tendrá 5.000 cupos durante el próximo cuatrenio. Al acto asistieron, además del director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Gustavo Adolfo Araque, los alcaldes de la provincia de Oriente y varios diputados de la Duma Departamental oriundos de esa región. Inicie el día bien informado. Son las 7 de la mañana y 19 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. En el día de hoy me encuentro con Juan Carlos Rocha. Él es uno de los gestores de esta idea, el Quinto Festival a la Mama o el Quinto Festival a la Madre Tierra. Juan Carlos, ¿cuál es el balance de las versiones anteriores de este Festival a la Mama? Ya llevamos 5 años trabajando, digamos que por el cuidado de la tierra. Es una iniciativa que nació en el 2008 con 4 jóvenes de Sopó, fueron quienes iniciaron esto. Fueron Valeria y Natalia Gudelo, Edson y Erika Pardo. Ellos tuvieron una idea, una necesidad como de hacer algo por la tierra. Y surgió en una casa, en una reunión. Desde ahí se dijo como, bueno, ¿qué hacemos por la tierra? Hagamos un festival. Y empezó la idea. El primer festival fue muy bonito, tuvo mucha acogida, y ahí, desde ahí empezó a ser parte del plan de desarrollo. Y bueno, hemos venido trabajando. El segundo festival fue un poco más difícil, digamos, porque no, en esa época no hubo tanto apoyo de la alcaldía, pero igual salió adelante. En el tercer festival también fue, digamos, muy interesante. Para el cuarto festival, la mayoría de los organizadores no estuvimos en Sopó, estábamos viajando, pero los chicos de Sopó, pues que ya habían participado en los anteriores festivales, decidieron ellos asumir la responsabilidad del festival y organizarlo. Y el cuarto festival, pues, fue un festival más pequeño, pero igual siguió vivo gracias a como a esa iniciativa y al empoderamiento de los jóvenes con esta administración, que pues la verdad sí sentimos que hay más apoyo y como más eco en esta administración. Y pues eso nos ha dado la posibilidad de, digamos que, de soñar más y de traer más gente para promover hábitos amables con la naturaleza, con la comunidad de Sopó. Cuéntenos, ¿cómo se logró llevar a la realidad todas las actividades que en este festival se realizan? Sí, bueno, se hizo una convocatoria, realizamos una convocatoria por internet, y pues mucha gente respondió. Ya había, digamos que Crivita con una base de datos ya un poco baja, entonces se fue rodando la bola y pues llegó mucha gente que está trabajando por la tierra en estos momentos. Digamos que este trabajo del festival se está replicando de muchas formas en diferentes lugares. O sea, como un movimiento mundial que se está dando ahorita, dado la crisis por la que está atravesando el planeta. Sí. La Tierra está pasando por momentos muy difíciles. Pues esa misma crisis ha generado esta respuesta. Y la gente que ha llegado, pues es gente que está trabajando en eso. Por ejemplo, estuvieron unos mexicanos inaugurando el festival. Y pues son unos mexicanos que están muy comprometidos también con estos temas y que pues tienen una fuerza muy importante. Vinieron desde México exclusivamente a participar del festival, y pues eso es, digamos que es un gran logro también de gestión de parte de ellos, del grupo Cuerpo Social, como de Ibitecoa, y del Teatro Vaca, que es de Cajica, que también nos está colaborando. Pues digamos que nosotros soltamos una convocatoria y la misma energía, yo creo que la misma Pachamama, que necesita de este tipo de cosas, se encargó como de convocar a la gente y de que los invitados fueran llegando de una forma casi que milagrosa. Bueno, Juan Carlos, a grandes rasgos, ¿cuáles son las actividades que tiene este festival en nuestro municipio? Se van a ver varios talleres en los cuales vamos a enseñar, o pues nos van a enseñar, porque nosotros vamos a aprender también ahí diferentes formas de colaborar con la naturaleza, y además como empezar a producir cosas con materiales reciclados y cosas por el estilo. Va a haber dos talleres muy interesantes: uno para hacer huertos colgantes con botellas plásticas. Eso lo va a dictar David González Valderrama, acá de Sopó, en la huerta de su casa. Eso va a ser el miércoles de 9 a 1. El martes va a haber otro muy interesante, que es un taller que va a dictar una australiana que se llama Megan Jones. Ella trabaja artesanía con materiales reciclados, con bolsas plásticas. Ese va a ser de 2 a 6 de la tarde, el martes, en la escuela Policarpa. Para ese hay que llevar bolsas plásticas, de varios colores, que estén limpias, y pues llevar pinzas, tijeras, tijeritas, todo lo que se necesita normalmente para hacer la artesanía. Y digamos que el viernes va a haber teatro, noche de teatro en el parque y en el auditorio de la Casa de la Cultura. El sábado también va a haber teatro en el parque principal. Y el domingo es el cierre del festival, y es la Feria de Trueque, que es tal vez el evento más importante, porque pues digamos que se ha identificado mucho con el trueque como una alternativa tanto ecológica como económica, social y cultural. El trueque es como la piedra angular que reúne como todas las cosas, es como el cómo. O sea, ¿qué queremos hacer? Como trabajar por la tierra. ¿Cómo hacerlo? El trueque está convertido en el cómo de Ibitecoa. Es la Feria de Trueque, pues la idea es que toda la gente que quiera ir monte puestos, lleve cosas que estén en buen estado, esa es la condición, que todos que lleven para truequear estén en buen estado, y pues se van a disponer de varios puestos en el parque principal para que la gente pues lleve sus cosas y pueda intercambiar con las otras personas que también van a llevar muchas cosas para ti. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la información que nos entrega acerca del Festival a la Mama y por haber estado con nosotros acá en los micrófonos de Recorriendo Cundinamarca. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Alberto Sarmiento. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En el colegio, sala de redacción. Con el fin de aumentar los niveles de seguridad del municipio del colegio, la administración en días pasados hizo entrega oficial de una sede para el funcionamiento permanente de la Unidad Básica de Investigación Criminal SIJIN, que empezó a operar con sede propia desde el municipio, teniendo en cuenta que su punto de concentración es La Mesa, por ser la cabecera de provincia. La nueva oficina de la SIJIN quedó ubicada diagonal al Palacio Municipal, donde actualmente se encuentran las instalaciones de la Policía, Fiscalía, Comisaría de Familia, Juzgado y el Consejo Municipal. Se espera que de esta manera se optimice el trabajo que la Policía Nacional adelanta en el colegio, donde las estadísticas indican un importante nivel de seguridad gracias a la operatividad del cuerpo policial. Recorriendo Cundinamarca le anuncia la hora, 7 de la mañana y 27 minutos. Y muy bien, amables oyentes, concluimos así la presente emisión de Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias por su atención. Los invitamos a continuar con la programación habitual. ¡Feliz día para todos! Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.